que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Tratos en la sombra y granjas cerradas. 13.000 ganaderos contra el cártel de la leche en la Audiencia Nacional. 80 millones de euros es la multa que pesa sobre las 8 mayores empresas lácteas que operan en España. Están acusadas de alterar los precios de compra y limitar el mercado. Los ganaderos reclaman 100.000 euros para cada uno como medida de compensación, ya que las empresas pactaban entre ellas para pagarles menos. A esta conclusión ha llegado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia después de 7 años de investigación. Las empresas afectadas son Pascual, Danone, Puleva, Nestlé, Capsa, grupo del que forma parte Central Lechera Asturiana, Lactalis, Celega y Schreiber. Escrito por Javier H. Rodríguez. Publicado en la edición general del Salto el 28 de junio de 2023. Sin luz y a 44 grados, Endesa apaga los barrios periféricos en plena ola de calor. En plena ola de calor, las vecinas del barrio sevillano de Palmete se han reunido frente al consultorio de la zona tras varias noches sin dormir por los cortes de luz que llevan varios días sufriendo debido a las obsoletas que se encuentran las infraestructuras de electricidad de la zona y a la que Endesa se niega a renovar. Una realidad que se lleva repitiendo en distintas zonas de Sevilla y del resto de Andalucía. Aunque Endesa reconoce que las infraestructuras tienen más de 60 años, no se van a hacer cargo ni del cableado ni del centro de transformación hasta que se prenda fuego, algo que ya les ha pasado a varias vecinas. La plataforma Barrios Hartos lleva más de un año haciendo visible la realidad de los apagones de luz e intentando cohesionar a todos los barrios que la sufren. El año pasado consiguieron que la compañía eléctrica se movilizase, aunque no en exceso. Tanto la compañía como el ayuntamiento han argumentado en varias ocasiones en estos años de apagones que estos se deben a enganches ilegales a la red eléctrica para el cultivo de drogas, algo que niegan desde la plataforma. Estos apagones ya han dejado muertos. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 27 de junio de 2023. Sareb amenaza con desalojar de manera inminente a 5 familias del Gorronal en Collado Villalba. El Banco Malo quiere desahuciar de manera inminente a 5 familias del barrio obrero villalbino de Gorronal. Jeromín, la empresa propietaria de estos pisos, cobraba el alquiler pero no pagaba su hipoteca. Por ello, Sareb ha absorbido sus propiedades. Ni el juzgado ni la misma Sareb reconoce a las inquilinas como legítimas, a pesar de haber probado su situación con un contrato en vigor y sin haber faltado a un solo pago en todos los años que llevan viviendo en el bloque. Ante esta situación, las vecinas han decidido organizarse como bloque en lucha junto a la Asamblea de Vivienda de Villalba. También se han adherido al Plan Sareb, la alianza estatal de colectivos por el derecho a la vivienda que luchan por una negociación colectiva y una auditoría pública del llamado Banco Malo que concentra miles de viviendas de bancos e inmobiliarias porque reivindican que el único uso legítimo de una vivienda es habitarla, no especular con ella. Escrito por la redacción del Salto Madrid, publicado en el Salto Madrid el 4 de julio de 2023. Familias en situación de calle reclaman acceder a una vivienda social en Alacant. Diversos colectivos por el derecho a la vivienda de Alacant se manifestaron delante de la sede de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo el 27 de junio. Reclaman que el acceso a las viviendas sociales para las familias en situación de calle o a las puertas de un desahucio sea efectivo. Raúl, del Sindicat de Barri Las Carolinas, destaca la diversidad de casos y entidades concentradas. Los fondos buitres son los que cometen más desahucios, pero hay de todos los casos, ¿vale? Pues desde por todo el barrio de Carolina, por todo Alicante, se han ido a parar desahucios al cementerio, a muchos sitios, o sea, que al final no es un, como dices tú, un bloque entero de gente que haya venido todos juntos, sino que es un, al final es una lacra y está por todos los lados. Entre los afectados hay una familia con una menor a cargo, enferma de cáncer. Duermen en la calle y sobreviven gracias a la ayuda de sus amistades. Escrito por Tomás Muñoz. Publicado en El Salto País Valencià el 27 de junio de 2023. El dirigente del PNV, Alfredo de Miguel, ingresa en Zaballa para cumplir 12 años por corrupción. Alfredo de Miguel, quien fue el número 2 del PNV en Áraba, acusado a 12 años de prisión, ha ingresado el pasado 6 de julio en la cárcel alavesa de Zaballa para cumplir su condena, después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia y la Audiencia de Áraba desestimara íntegramente el pasado mes el recurso de súplica presentado por su abogada. De Miguel ha apurado las 72 horas que le dio la providencia remitida el lunes. Koldo Chandino tenía el mismo plazo e ingresó en la tarde del miércoles. Escrito por la redacción de Órdago, publicado en Órdago el 6 de julio de 2023. Subirse el sueldo hasta los 56.000 euros. La primera medida de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, PP. Fernando Pizarro ha aprovechado su mayoría absoluta para subirse el sueldo de los 52.000 euros anuales hasta los 56.000. Esta subida de 4.000 euros al año ha sido la primera medida que ha tomado al acceder al poder. Pero esto no se ha quedado aquí, sino que también ha decidido liberar a dos concejales más, subiéndoles el sueldo en 7.000 euros a los 6 concejales que tendrá contratados, pasando de cobrar 35.000 euros anuales hasta los 42.000. La medida ha sido muy criticada por Unidas Podemos Plasencia, que afirma que Pizarro ha utilizado el dinero de forma partidista. Aún falta por abrir una ludoteca infantil, una piscina municipal y numerosos parques infantiles, que no tienen fecha. Esta polémica salarial se suma a la que protagonizó el alcalde de Plasencia en noviembre de 2020, cuando rechazó la subida salarial del 0,9% que le correspondía al ser empleado público y que venía contemplada en los presupuestos generales del Estado para 2021, cuando se lo había subido un 10% al comienzo de la legislatura. Escrito por Javier Romo y publicado por El Salto Extremadura el 29 de junio de 2023. A folga autonómica de bombeiros pon de manifesto a precariedade estrutural dun sistema público esencial. A folga autonómica indefinida das persoas que traballan nos parques comarcais de bombeiros e bombeiras de Galiza cumpriu 15 días o pasado 30 de xuño e anunciaron unha manifestación para o vindeiro 13 de xullo en Compostela. As propias persoas traballadoras, preto de 500 en todo o territorio galego, decidiron en asamblea cumprir as quendas establecidas por responsabilidade persoal e colectiva, pero si renunciar ás habituais horas extraordinarias para visibilizar deste modo a precariedade estrutural do que consideran un servizo público esencial. Escrito por Alma López Figueiras, publicado no Salto Galiza o 13 de xullo de 2023. Suspenden un acto del orgullo en Torrevieja por la cercanía a un mitin de Abascal. La directiva de la Asociación Torrevieja Diversa, entidad que organiza los actos del orgullo en la localidad costera de la Vega Baja de Alicante, suspendió el domingo la instalación de un stand informativo en el Paseo Juan Aparicio. La actividad, enmarcada en la Semana del Orgullo LGTBI del municipio torrevejense, tenía previsto realizarse a escasos 400 metros de la localización de un meeting de Vox al que acudió Santiago Abascal. La organización explica que ante los mensajes de odio que ha lanzado la ultra derecha casi desde su creación, pero de forma más intensa en los últimos días, desde la constitución de los ayuntamientos y ante la proximidad con el evento de Vox, han decidido suspender sus propias actividades. Torrevieja Diversa explica en su comunicado que cuando programaron la actividad no solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad, porque entonces no lo veían necesario y ahora tampoco tienen constancia de que vaya a haber agentes desplazados allí. Por ello, decidieron suspenderlo. Escrito por Tomás Muñoz, publicado en El Salto País Valencià el 3 de julio de 2023.